Tal y como les habíamos comentado, vamos dentro del capítulo de la actualidad local a adentrarnos en el ámbito marroquinero porque hay novedades esta semana. Les habíamos anunciado hace un tiempo que había intención, como bueno, pues corresponde además, de reunirse tanto patronal como sindicatos para la actualización de la tabla salarial. Un paso protocolario, puesto que los términos de esa actualización ya estaban recogidos por el anterior convenio que especificaba que para este, bueno, pues en el caso de prorrogarse, bueno, pues deben subirse los salarios lo mismo que el IPC. Y en este caso, el índice de precios al consumo en el 2018 se situó a lo largo del año en el 1,2%. Así que, como decimos, es algo protocolario, pero que debe firmarse entre ambas partes, y esto va a ocurrir ya esta semana, este próximo miércoles. Así nos lo confirman, por ejemplo, desde UGT, su secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues habíamos hablado de que íbamos a estar pendientes, por supuesto, de las novedades que vayan surgiendo en torno al sector, la negociación del convenio, pero antes que nada, el primer paso debía llegar con la actualización de las tablas salariales, que va a llegar ya, me decías, por tanto, me confirmabas que este próximo miércoles. Efectivamente, este miércoles pues se procederá junto con la patronal y los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, a firmar la tabla, como bien decía, con la subida salarial del 1,2. Esto es transmitir a la tabla esa subida en todos los conceptos que son susceptibles de subida, y ya se han revisado, le hemos dado al OK a la patronal, y ya lo único que queda es llegar el miércoles y firmarla. A raíz de ahí, el proceso es de que se tienen que publicar para que oficialmente ya estén constituidas, pero bueno, ya muchas empresas, con el hecho único de la firma por parte de la patronal del sindicato, pues ya actualizan los salarios de los trabajadores, que es lo importante, y era el compromiso que teníamos, ya una vez aterrizado ahí, de que una vez que se supiera el IPC real, pues nos pondríamos en contacto y lo firmaríamos, y así es. De cara a esos trabajadores que nos están escuchando, ahora vamos con más aspectos, pero lo primero, la actualización que seguramente llegue ya en la siguiente nómina. Digo porque estamos a día 28, en muchos casos las nóminas ya estarán incluso, no sé si hechas o casi casi. Así que, bueno, es lo de menos, entre comillas, porque lo importante es que se hiciera pronto, un mes antes o después, dentro de lo que cabe, ¿no? Supongo, ¿no?, que no tiene más importancia. Lo importante era hacerlo, desde luego, en el arranque del año. Pero bueno, pues ya decimos que estamos quizás, ya sería muy precipitado. A lo mejor algunos trabajadores, o la mayoría ya, recibirán ese 1,2% el próximo mes, quizás en la nómina, ¿no? Efectivamente, pero bueno, no hay ningún problema porque esto genera un atraso que luego pues le será abonado. Pero ya te digo, desde la semana pasada ya nos envió la patronal las tablas, las hemos revisado, las hemos también analizado y ya le hemos dado el ok, hemos consensuado y ya está lista. Eso ya es, hombre, lo de menos no es, porque a todo el mundo le interesa el día a día y el cobrar el mes, pero que si no se paga este mes, genera los atrasos de enero y se pagarán en febrero. Pero bueno, que no hay ningún inconveniente. Lo importante es que, como tú dices, que se haga primero de año y no esté eso ahí enquistado, el tema de las tablas. Bueno, pues lo importante desde luego que se hiciera pronto, se va a hacer a finales de este mes de enero y pocas semanas después de que se supiera ya oficialmente, ¿no? Porque el dato ya se manejaba, esa previsión, una vez que estaba cerrándose el año, pero bueno, se tenía que confirmar, por tanto esa es la cifra, el 1,2% es lo que se suben todos los sueldos dentro del sector marroquinero. No sé si también en esa tabla hay algún tipo de incidencia, hay alguna sección, alguna categoría en la que también incide, por ejemplo, la subida del salario mínimo o no. No, a ver, no incide, puesto que, como bien sabéis, este convenio está por encima del salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces no hay incidencia. Pero bueno, es que, como te comentaba, tampoco hemos sabido la cantidad exacta hasta mediados de enero. Entonces tampoco teníamos, mientras que eso oficialmente no se sabe, no se puede negociar nada. Ahora estamos no solamente en ese sector, días atrás hemos firmado las tablas del convenio del convenio del metal, hasta habla del tema de envejecer la finca de Las Lomas. Ahora estamos en una vorágine de firmar tablas, puesto que ya se saben y hay que regularizarlo. Pero ya te digo, el tema del convenio, afortunadamente, el salario mínimo no afecta a los trabajadores del sector del metal, ya te digo, que cumplan el convenio, porque aquellos que no cumplan el convenio, que estén pagando por encima de ese salario, evidentemente haremos una busca y captura, ¿no? Póngalo entre comillas, pero que no vamos a permitir que esto ocurra. Y desde aquí, si nos están escuchando, que sé que tiene bastante audiencia en este sector, pues invito a aquellas personas que incumplan el convenio, que estamos a su disposición, que nos llamen y hablaremos de este asunto porque creemos que es importante. Desde luego, al menos este primer paso, digo, porque la patronal es nueva, lo comentamos en su momento, los sindicatos, bueno, pues habían mostrado su predisposición al diálogo, también la patronal. Este paso, que haya sido así tan rápido, bueno, vuestra buena sintonía, importante, porque después llegará también algo muy importante, verdaderamente importante, como es la negociación del convenio. Es evidente. Nosotros, aprovechando que junto con Comisiones Obreras también ha sido citado a la firma de estas tablas, pues vamos a solicitar la patronal, porque ya lo he comentado en alguna otra ocasión por la radio, que nos emplacemos a una próxima reunión en el mes de febrero para ya cerrar, digamos, cuál va a ser la vía de negociación del convenio. Es un convenio, como te decíamos, y hemos visto también en otras entrevistas, que está un poco anticuado, está un poco obsoleto y requiere de una negociación más exhaustiva. Así que tampoco queremos demorarlo. En esa reunión vamos a solicitar una reunión próxima, pero en el mes de febrero, ¿vale? Para que ya nos emplacemos a lo que es la mesa o la comisión paritaria, que se llama, para la negociación del convenio. Por tanto, ¿no? No se quiere dejar, ¿no?, para más adelante, porque en definitiva puede que se tengan que tratar, tocar muchos temas, ¿no? Como decías, porque hay que actualizarlo, ponerlo al día, las circunstancias sociales actuales, y además de temas muy importantes de reivindicación de los trabajadores, ¿no? Pues claro, ten en cuenta que lo primero, como ya decíamos en otra ocasión, de que vamos a mirar lo que es el día a día, y hay que cambiar redacción dentro de ese convenio, que no está muy clara. Por ponerte un ejemplo, el tema de las licencias, el tema de licencias médicas y familiares, hay que aclarar temas que incluso los propios empresarios no lo tienen claro. Entonces esto genera una cosa entre una empresa que lo da, otra que no lo da, uno que lo aplica de una manera, otra que lo aplica de otra. Entonces hay muchos problemas de redacción, ¿vale? Vamos a mirarlo y vamos a ir quitando lo que estamos de acuerdo, dejando para el final los puntos donde tengamos más enquistamiento, que seguramente los habrá, pero bueno, desde aquí ya lo decimos, no venimos para crear problemas, sino para solucionarlo, y que al final de año, que es cuando tenemos que firmarlo, esté listo para firmar y hacer la firma de este convenio, y que empecemos el nuevo año, aunque lo estamos hablando casi 12 meses de tiempo todavía, pero que lo hacemos en el 2020 ya con un convenio firmado y que todo el mundo sepa a qué atenerse. Cuando hablamos de puntos más problemáticos, ¿cuáles podrían ser? A todos se nos vienen algunos a la mente. Evidentemente, bueno, pues habrá que tratar subida salarial y recuperación, ¿no?, de lo que es esas décimas que se han ido perdiendo con respecto al nivel de vida, con respecto a a los salarios en los últimos años. Hay temas, supongo, de contratación, temporalidad, etcétera, ¿no? Hombre, hay temas que ya son típicos, no en este convenio, sino en todos los convenios. El tema de salario, el tema de horas anuales, el tema, como dice, el tema de eventualidad. Temas que siempre, no en este convenio, como vuelvo a repetir, en todos los convenios, pues crea un poco más de diferencia, ¿no?, con el empresario. Pero bueno, vamos a analizar la situación del sector, cómo está el sector económicamente, vemos si hay repunte, si no hay repunte, vemos que vamos a ver todo cómo está, y con los pies en el suelo, pues analizaremos cuál es la situación y así irán nuestras reivindicaciones. No vamos ahí en plan kamikaze, pero bueno, vamos ahí en función de que aquí tenemos una cosa clara, es que si es un sector que está repuntando y el empresario gana dinero, hay que repartir un poco la riqueza, como se suele decir, ¿no? Esto debe repercutir también en el trabajador. Con esa, además, buena predisposición, ¿no?, de remar todos en la misma dirección, en un sector que afortunadamente ahora está fuerte. Por tanto, bueno, pues hay que aprovechar, como decimos, para remar todo en la misma dirección, pero claro, como tú decías, distribuyendo también, ¿no?, toda esa riqueza que se está generando. Hombre, y también, claro, está claro, pero que también, como te decía, con cabeza, porque tampoco, como tú decías también, de que es un sector que está en auge, pero vamos a mirar de cara al futuro. Aquí no vamos a quemar la gallina de los huevos de oro el primer año. Aquí lo que queremos es estar muchos años con este sector en auge, con muchos puestos de trabajo y tener muchos años por delante en el sector de la piel. Además, es importante lo que comentabas, ¿no? La intención que tenéis, una vez que se actualice este miércoles, se actualicen las tablas salariales, pues quedar ya para concretar una fecha en febrero para ir con tiempo, ¿no? Poco a poco ir analizando el convenio, el documento, para que no ocurra lo que a veces suele ocurrir, ¿no? Que se van prolongando la situación y, bueno, pues se tiene que negociar a prisa y corriendo ya en la parte final del año, ¿no? Claro, entonces aprovechando de que la patronal es nueva y que además viene con otras miras más rejuvenecidas, pues vamos a aprovechar que cada sindicato haga su comisión negociadora y empecemos a valorar esto, evidentemente con el apoyo de los delegados. Esto lo quiero recalcar, es decir, aquí lo que entienden del sector son los trabajadores y son los que al fin y a la postre tienen que decidir qué es lo que quieren y lo que no quieren con este sector. Nosotros como sindicato estamos aquí para apoyar y para gestionar un poco y dar una visión más global, pero el día a día lo saben ellos y ellos serán los responsables de esta negociación y los responsables de este futuro acuerdo. Así que se irá informando, bueno, de hecho, los representantes, ¿quiénes van a ser? De la actualización de las tablas, supongo que directamente, ¿no? Representantes sindicales de la patronal, pero en las negociaciones sí que me decías que queréis que estén al frente los propios delegados, ¿no? Sí, bueno, no, y en las tablas también vendrán algunos delegados, simplemente por el hecho de que sean ellos los que lo firmen. Todo las tablas es lo de menos, cada sindicato llevará a la gente que tenga que llevar y se firmará y es ahí lo de menos. Pero luego resulta que la comisión negociadora, pues eso se establece por parte de la administración, que nos da el porcentaje de representatividad en la mesa negociadora. Pues ese porcentaje de representatividad están dentro los delegados. Es decir, nosotros, los que UGT pongan de aquí de la ejecutiva, serán asesores, pero los que firman, los que negocian, el porcentaje de negociación son los delegados. Pues importante, ¿no?, para conocer además de forma directa cuáles son las problemáticas de los trabajadores, como debe ser. Y bueno, pues en ese sentido te quería preguntar si hay asambleas previstas con los trabajadores, supongo que una vez que ya haya contactos con los empresarios, ¿no?, y comiencen las negociaciones, ¿eh? A raíz de la firma de las tablas, una vez que tengamos la fecha de la reunión en febrero, pues evidentemente antes haremos asambleas, claro, porque tendremos que preparar un programa, tendremos que preparar un convenio, tendremos que una plataforma de convenio, ¿vale? Y esta plataforma pues será la que elijan los delegados y delegadas, trabajadores y trabajadoras. Así que estaremos atentos, por tanto, también a esa convocatoria que se pueda hacer en próximos meses para, como decíamos, la asamblea de trabajadores. Bueno, vamos a quedar en este punto. Queríamos hacer ese anticipo. Antonio, no sé si hay algo más que comentarnos. Pues nada, como te he dicho muchas veces en otra entrevista, te mantendré informado para que tú a tu vez pues tengas informado también al pueblo de Ubrique. También informaremos a la administración de Ubrique, al ayuntamiento, y que todo el mundo rememos en el mismo sentido. Pues con ese objetivo, con esa intención, nos quedamos, insistimos, fecha de actualización de las tablas salariales este próximo miércoles. Por cierto, en la sede es en la Fundación Movex, os vais a reunir a partir de las 10:30. Sí, aproximadamente sobre esa hora, ¿vale? Un acto que suele durar poco, pero sobre esa hora. Bueno, nos quedamos con esos datos. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, como siempre, muchas gracias. Venga, igualmente. Hasta luego, gracias.